caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el maní se entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Qué sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más. El maní se entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Manicero se va, esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Ya se va manicero, ya, ya se va. Se va el manicero, ya, ya se va. Se va caserita, ya se va, medio el paquete, ya se va caserita.